radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Manifestants, radicals, conservadors o aquells nanos que porten una bandera vermella amb una creu rara al mig. Molts són els eufemismes que alguns mitjans estatals utilitzen per no anomenar els manifestants pel seu nom. Juan. No, no, que diguis el nom del col·lectiu. Ah, perdón. Nazis. Somos nazis. Y no pasa nada por decirlo. Aunque parece que a algunos medios aún les da miedo esa palabra. Y aquí vemos cómo un grupo de manifestantes anticomunistas le grita a Pablo Iglesias y le señala dónde está el cielo para que pueda asaltarlo. Que no, que no, que no. Que manifestantes anticomunistas no. Llámanos por nuestro nombre. Gente de estética ultra. No, míanos. ¿Qué somos? ¡Nostálgicos! No, no, no venimos a escuchar a Rafael, venimos a apedrear a los antifascistas. Por lo tanto, somos... ¡Anti-antifascistas! Te lo diré claro, nos gusta Hitler y su ideología. ¡Amantes de la cultura alemana de los años 30! ¡Nazis! ¡Somos nazis! ¡Joder! ¡Nazis! ¡Nazis! Hemos sufrido mucho y ya es hora de que se nos llame por nuestro nombre. Es por eso que hemos creado el Dia de l'Orgullo Nazi. Es tracta d'un dia per reclamar als mitjans que se'ls anomeni pel seu nom real i ho fan amb una desfilada pels carrers. Somos humanos, no como los gitanos. A ver, no hacen daño a nadie, ¿eh? Oh, bueno, bueno, menos a ese mantero que acaban de apalear. Pero, porque les ha estado provocando todo el rato, siendo negro. La Gesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y al desinvasivo. Uno de los elementos que marcan la distinción entre la configuración pública y la privada es la búsqueda de ganancia particular. En lo privado existe esa búsqueda, y en lo público, no. Esto tiene un efecto directo sobre el coste final del bien o servicio elaborado y, por lo tanto, sobre su repercusión en el precio de venta. De algún sitio ha de salir esa ganancia que busca el empresario privado, y ese sitio es el bolsillo del consumidor que paga el precio del producto. Si, por ejemplo, elaborar un producto cualquiera cuesta 100 euros, desde lo público se podría ofertar en el mercado al precio de 100 unidades porque no se están buscando beneficios, mientras que desde lo privado necesariamente se debería ofertar en el mercado a un precio mayor. De lo contrario, no habría lucro. En consecuencia, la simple caracterización de una actividad como privada capitalista condiciona que el precio sea mayor que si fuese pública. Y esto, evidentemente, sitúa a lo público por encima de lo privado. Por otro lado, la sujeción a la lógica capitalista en cualquier actividad trae aparejada una cuestión problemática en términos sociales. Solo pueden beneficiarse de esa actividad quienes tengan suficiente capacidad económica para pagar su precio de venta. Quienes no tengan dinero para pagar el precio no podrán acceder a los productos ofrecidos desde la lógica capitalista, por muy maravillosos que sean estos. El magnate Bill Gates resumió esta misma constatación en la siguiente frase: el capitalismo hace que la investigación contra la calvicie reciba más fondos que acabar con la malaria. La lógica capitalista solo entiende de dinero y de beneficios, no de necesidades sociales, culturales, medioambientales o de cualquier otro tipo. Y aunque se empeñen en decir que la existencia de competencia privada empuja al entrepreneur a mejorar su producto, esta argumentación merece ser cuestionada profundamente por varios motivos. En su búsqueda de lograr un producto más barato que la competencia, el capitalista puede reducir, y de hecho suele hacerlo, los costes de producción de una forma bastante cuestionable. Por ejemplo, minorando los salarios de sus trabajadores y otras condiciones de trabajo, desplazando su negocio o parte de él a países donde los salarios son más bajos, vulnerando o eludiendo la legislación tributaria, medioambiental, de salud, de derechos de propiedad. Esa presión por reducir el precio del producto suele conllevar la reducción de determinados costes de producción que existen precisamente para garantizar derechos laborales, medioambientales, sanitarios. Por lo tanto, aunque la lógica capitalista empuje a conseguir un producto más barato para el consumidor, al mismo tiempo empuja a vulnerar, eludir o deteriorar determinados derechos humanos y civiles. Evidentemente, esta presión no existe en lo público, donde nadie, en teoría, tiene la posibilidad de lucrarse ni, por lo tanto, la necesidad de reducir el coste del producto. Y todo ello sin mencionar que, precisamente, esa presión para reducir los salarios provoca, en determinadas circunstancias, por ejemplo, aquellas en las que los trabajadores no se esfuerzan tanto porque cobran poco, una merma en la eficiencia de las organizaciones que empeora su productividad. Y, en consecuencia, limita o incluso afecta de forma negativa a la posibilidad de reducir el precio final del producto. Por consiguiente, y aunque pueda resultar paradójico, la propia presión a la baja en los salarios puede ser contraproducente a la hora de reducir el precio del producto. Por otro lado, para que cualquier capitalista obtenga beneficios, es imprescindible que le pueda vender el producto a alguien. No puede producirse un ingreso sin su correspondiente gasto, por lo que el propietario del medio de producción necesita clientes que gasten su dinero en su negocio. Cuanto menos competidores tenga, mejor para él, porque los potenciales clientes tendrán menos alternativas para realizar la compra correspondiente. Pero entre todos los competidores que pueden existir, hay uno que le resulta bastante más molesto que el resto: el de naturaleza pública. Esto se explica porque todos los capitalistas que compitan entre sí a la hora de captar las compras de los clientes están sometidos a las mismas reglas de juego. Pero los competidores de naturaleza pública no. Ellos juegan con unas reglas sustancialmente diferentes que sin duda les son favorables, y todas tienen que ver con la financiación. La primera y seguramente más importante de ellas está relacionada con el hecho de que la creación de dinero es competencia de las autoridades públicas, y cualquier administración pública que disfrute de soberanía monetaria puede financiar toda producción de forma ilimitada, mientras que ninguna empresa privada puede hacer tal cosa. Esto evidentemente le otorga muchísima más ventaja a una empresa pública a la hora de competir con una privada por captar el mismo tipo de clientes o usuarios. La segunda regla con la que operan las empresas públicas, pero no las privadas, es la posibilidad de financiar los costes de producción de manera no mercantil, sino a través de la violencia legal que respalda la recaudación impositiva. Mientras que a una empresa sanitaria privada, por ejemplo, no le queda más remedio que financiar sus operaciones a través de su ahorro, de préstamos de todo tipo conseguidos en el mercado o de los ingresos obtenidos por las ventas en el mercado, el sistema público sanitario puede hacerlo recurriendo a los ingresos generales del Estado que han sido obtenidos de muchas formas diferentes. A saber, impuestos, tasas, sanciones, venta de patrimonio, siendo la mayoría de naturaleza impositiva y ajenas a los canales mercantiles. Como es evidente, esta posibilidad otorga mucha más ventaja a las empresas públicas de este tipo que a las privadas a la hora de atraer clientes o usuarios. En consecuencia, el competidor de naturaleza pública es el más molesto de todos los que puede tener cualquier capitalista, pues dispone de la posibilidad de acudir a herramientas privilegiadas para desarrollar su actividad y ofrecer un mejor producto a la ciudadanía. Ahora se entiende mejor esa insistencia por desprestigiar lo público a través de todo tipo de estrategias. Las críticas absurdas y mordaces a cuanto se relacione con las empresas públicas no son fruto de la casualidad. Responden a la necesidad, por parte de los competidores, los empresarios privados, de generar desconfianza y rechazo con respecto a todo lo que sea público para que los potenciales clientes acaben escogiendo lo privado y asegurarse así el negocio. Bienvenidas todos a la Yesca. gritos de los jefes, los de rojo los que piden el perdón. Dicen tanto la palabra democracia, que se olvidan de su pequeño mentor. No hay justicia, y esas tumbas no hay que respetar. Mientras somos vecinos, pero nunca vuelvas a hablarme así. Yo siempre le digo a tu hijo que estudie. No lo que... entiendes, no es lo que dices, es lo que él ve. Trajes caros, coches, dinero, el ambiente. El otro día casi rompe sus cromos de béisbol porque decía que Mickey Mantle no me pagaría el alquiler. Eso fue lo que dijo. Ese chico es increíble. No le veo la gracia a que tu hijo de 9 años tenga más dinero que tú. Te ofrecí trabajo y lo rechazaste. Y no me arrepiento de ello. Por favor, deja en paz a mi hijo. ¿No te das cuenta de que le trato como si fuera mi propio hijo? No es tu hijo, es mi hijo. ¿Cómo? Es mi hijo. ¡Lárgate de aquí! No te tengo miedo. Te conozco muy bien y sé de lo que eres capaz. Jamás se me ocurriría cruzarme en tu camino, pero esta vez te has equivocado, Sonny. No puedes meterte en la familia de los demás. Es mi hijo, no el tuyo. ¿Qué harás, pegarme? ¡Deja en paz a mi hijo! ¡No me toques los huevos! ¡Deja en paz a mi hijo! ¡No te tengo miedo, Sonny! ¡No vuelvas a acercarte de una puta vez! ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡Era mi dinero! No era dinero limpio. No quiero que toques ese dinero. ¡Me lo he ganado! No quiero era que vuelvas dinero. A acercarte a ese hombre. ¡Papá, por te favor! ¡Te digo que no te acerques a él! ¡Papá, escúchame! ¡No me has oído! ¡No vuelvas a acercarte a él! Sonny tiene razón. Los obreros son todos unos pingados. Se equivoca. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny. Entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro. Tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús. No, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Molt bones a tothom! Benvenuti tutte a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la Radio Lliure de Sabadell. Esto que hemos leído al principio es de un libro de Eduardo Garzón, que ya habíamos comentado anteriormente en este programa. Se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha. Y fragmentos como este se vuelven imprescindibles de analizar, dados los tiempos que estamos viviendo. No es ningún secreto que se están privatizando todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y no tiene pinta de que frenen. Ya lo vimos, aunque de manera resumida, en el repaso que hicimos a nuestra historia reciente hace unos programas. Desde Felipe González, el gran adalid de la privatización, a golpe de cal viva si hacía falta, desde mediados de los 80 se han privatizado en España más de 120 empresas públicas, según la Sociedad Española de Participaciones Patrimoniales. Todos y cada uno de los presidentes que han venido después, con Aznar a la cabeza como el máximo representante de esta sangría, han ido dejando al país en la miseria más absoluta a costa de vendernos la moto de que empresas como Telefónica, Endesa, Tabacalera, Repsol, Argentaria, Gas Natural y tantas otras eran deficitarias. Y por lo visto con los años tenía un ojo del carajo, porque lo que se dice deficitarias precisamente no han sido. El caso es que esta espiral de quitar lo público para enriquecerse de cuatro desgraciados sigue constante e imparable. Y buena prueba de ello son los vergonzosos movimientos que vemos día sí y día también en materias básicas como la educación y la sanidad, de las cuales ya hablaremos más a fondo en otros programas. Porque hoy queremos centrarnos en otro servicio público que también está siendo desmantelado cada vez a pasos más agigantados. Hablamos concretamente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Y es que estos últimos días, concretamente desde el 7 de abril, una unidad de correos, la UR4 de Sabadell, se ha declarado en huelga indefinida reclamando toda una serie de exigencias que, como veremos, son gravísimas y apuntan a, como decimos, una privatización encubierta en toda regla. Y por eso mismo queremos hablar con Eduardo Fernández, que es uno de los representantes del Comité de Huelga de la UR4 de Correos Sabadell, para que nos cuente qué está pasando y a qué se debe este parón. Eduardo, muy buenas. Buenas. Mire, primero de todo, muchas gracias por apuntarte a este embolado, pero queríamos saber más o menos a qué se debe todo este fregado que habéis empezado, que entendemos que es con toda la razón del mundo, pero queríamos desgranar un poco los motivos que os han llevado a este parón indefinido, ¿no? Sí, bueno, primero de todo, darte las gracias por preguntarnos y por darnos voz en este, este conflicto, porque lo primero que necesitamos es que haya difusión. Y te lo agradecemos. De eso se trata. Claro. Bueno, un poco, digamos, la huelga empezó porque hay una serie de problemas que están surgiendo en nuestra oficina, nuestra cartería, y que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo, pero se han ido cada vez agudizando más hasta llegar a una situación que es insostenible. Por un lado, hay un problema que es general a nivel de toda la empresa de correos, podríamos decir a nivel estatal, que es que hay falta de contratación importante, porque Correos es una empresa que está en proceso de liberalización. Llámalo privatización, llámalo destrucción del servicio público, De hecho, es una de las bases, ¿no? O sea, todo apunta que es una privatización encubierta, bueno, y no tan encubierta. O sea, tiran a eso de cabeza, por lo visto. Sí, sí, porque están priorizando un servicio que para nada es público, ¿no? Entonces, hay una falta de contratación muy, muy grave por parte de la empresa de no cubrir las plazas que no tienen titular y aparte de eso, pues, en todas las situaciones que se dan por bajas o por ausencias por otro tipo de... sobre todo por enfermedades, porque hay que tener en cuenta que está bastante envejecida la plantilla de correos. Hay gente que... no, pero todavía hay funcionarios y luego hay gente que está por encima de los 50 años y las bajas suelen ser de larga duración. Podemos llegar a gente que está entre tres meses y un año de baja. ¿Y esto no se cubre? No se cubre porque hay una estrategia por parte de la empresa que se llama los planes de cobertura, que quiere decir que los que quedamos, que a veces somos muy pocos, nos tenemos que encargar del reparto de la correspondencia de todas las secciones. En nuestro caso somos 26 secciones y actualmente estamos... faltan 12, con lo cual estamos 14 trabajando. La mitad de gente, sí, sí. La mitad de gente. Entonces, de estas 12 secciones que actualmente no están cubiertas, algunas son porque es una plaza que no hay nadie, que no tiene titular, y otras es porque hay bajas. ¿Qué hace la empresa para cubrir estas plazas que están vacías? Lo más lógico sería contratar a 12 personas para que fuéramos 26 personas trabajando, como 26 secciones que hay. Pero la empresa, en lugar de esto, pues opta porque haya 4 o 5 contrataciones. Entonces el resto lo solucionan con lo que ellos llaman los planes de cobertura, que es lo que te comentaba antes, que es que tenemos que dejar de ir a nuestra sección para ir a otra sección. Claro. Entiendo que las contrataciones estas que dices, las 4 o 5, entiendo, ¿son fijas? ¿Son temporales o...? Siempre son temporales. Siempre son temporales. Siempre, sí, siempre son temporales, siempre están por debajo de las necesidades del servicio, porque si, por ejemplo, hay una baja de 4, 5, 6 meses, se va a haber un contrato de un mes, 2 meses, incluso menos, 2 semanas, todo bastante precarizado. Luego además hay bastante baile de contratados, con lo cual están más precarizados y muchos de ellos no saben si van a seguir o no van a seguir, porque también a la empresa le interesa, ¿no? Que no haya alguien en un puesto estable. Claro. Digamos que la misma tendencia de lo que es la tendencia actual de flexibilizar las plantillas, pero claro, flexibilizar siempre a las, claro. Flexibilizar a la baja, claro. Miente, enciendes el televisor y nos miente. Hablan con total corrección, pero miente. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na. Miente, nadie les cree y con razón, porque miente. Nunca cometen un error, ellos miente. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na. ¿Lo sientes? Hay algo ahí dentro que hace pum, pum. La vida no se detiene. Mi rap ha estado ya en 20 países, 4 continentes. Y el lugar da igual, al final todos somos gente. Siempre hay un pueblo y una clase dirigente. Unos pocos que mandan y otros muchos que obedecen. Los que mandan son siempre los que más tienen. Mientras los otros, nosotros, somos quienes les sostienen. Nos vamos a las puertas de sus sedes. Le llevamos banderitas y gritamos, presidente. Ahí no escuchas que nadie se queje. Pero si gritas por nuestros derechos pasas a ser delincuente. Nos recuerdan cuáles son nuestros deberes, pero se olvidan de que el primero es crear un entorno decente para nosotros y nuestros descendientes. Debemos ser activos y vigilar a quien hace las leyes. No me importa qué partido gobierne, no pueden decidir sin tener en cuenta a la gente. Nuestro fracaso es su éxito y es que lo hemos acertado, pero todos sabemos que nos mienten. Enciendes el televisor y nos mienten. Hablan con total corrección, pero mienten. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na, na. Mienten. Nadie les cree y con razón, porque mienten. Nunca cometen un error, ellos mienten. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na. La democracia es algo extraño. Aquí tenemos presidente y alcaldesa que nadie ha votado. El de un partido dice que el del otro es su adversario. Ellos no representan, es que en la calle hay dos bandos. No, todo es un gran engaño. Defienden sus siglas, no el interés del ciudadano. No quería meter a todos en el mismo saco, pero estoy harto y el respeto hay que ganarlo. Ellos mienten, cogen el lenguaje y lo retuercen. Las mismas cifras muestran países diferentes. Se alían con periodistas que les defienden. Poder a cambio del poder y la verdad se pierde. Mienten, sin pudor niegan lo evidente. En el parlamento se comportan como adolescentes. Si respetaran al pueblo como merece, dejarían de hacer el moña gritándose estupideces. ¿Cómo piden confianza en el sistema? Sí, ellos se acusan mutuamente de mentir. Es una vergüenza verles faltándose el uno al otro, el foco en el otro. Y mientras todo sigue roto, yo seré políticamente correcto. El día que el político sea correcto en su comportamiento, mientras tanto me da igual si se ofenden. La verdad duele y la verdad es que sabemos que mienten. Enciendes el televisor y nos mienten. Hablan con total corrección, pero mienten. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na. Es que y con razón, porque mienten. Nunca cometen un error, ellos mienten. Dicen tener la solución y luego na, na, na, na, na, na, na. ¿Lo sientes? Hay algo ahí dentro que hace pum, pum. La vida no se detiene. Dicen que el sistema está en crisis, pero en crisis está la gente por culpa de un sistema injusto e ineficiente. Mereces más o menos en función de lo que tienes, y tienes más o menos en función de dónde vienes. Soñamos con poder tener lo que ellos tienen en lugar de luchar para lograr un reparto coherente. Es verdad que ellos mienten, pero también es verdad que les dejamos hacer lo que quieren. Va siendo hora de enseñarles los dientes y exigir resultados a esa panda de estirados que mienten. Mienten. Todos sabemos que el antifascismo no se hace así. Por favor, haced bien el antifascismo, claro, para no enfadar al periodismo. Lo suyo es ir tú de fuera de Vallecas a decirle a la gente de Vallecas cómo tienen que hacerlo. Lo suyo también es ejercer el antifascismo más activo que propone la televisión, que es no hacer nada. Nada. Porque parece ser que de ninguna manera les convence el activismo, claro, antifascista. No hay manera de ejercer el antifascismo que les guste. Así que hay que parar, chicos. Canceladísimo. ¿Sabes lo que pasa? El antifascismo. Que si tú ejerces el antifascismo, entras en riesgo de ser entonces un fascista. Fascista del futuro. Así es. Un fascista cyborg. Un fascista del futuro. Así es la movida. En cuanto un fascista tú ejerces, que dispara. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Tú ya eres. O sea, si tú intentas ejercer el antifascismo, en la práctica te conviertes en Goebbels. Por favor, si viene un fascista a insultaros a vuestro barrio, a mearse en vuestra gente, a amenazar con deportar a personas por su color de piel, quedaos en vuestra casa y no digáis nada. ¿Vale? Porque es importante que el antifascismo se ejerza desde la nada. O a lo mejor le podéis invitar a una ensaimada. O podéis hablar. Podéis hablar, vais allí, os presentáis, que seguro que os reciben de puta madre los amigos de Abascal y su seguridad. Un café con leche. Y seguro que se puede hablar con ellos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una tostada de sobrasada con queso fresco. Y es que realmente, como veníamos comentando, es una jodida sangría lo que estamos viendo con el sector público. Según podemos leer en un artículo de Antonio Bailos en Nueva Tribuna, desde la crisis de 2010 se generó una respuesta extremadamente hostil frente al sector público, con indicaciones directas de reducir sus efectivos, disminuir sus retribuciones y recortar el gasto de servicios públicos y sociales. Las sucesivas normas desde el 2010 al 2013 sobre este tema generaron cuantiosos daños a la estructura básica del Estado social. Todo esto, obviamente, se ha visto de manera palpable este último año a raíz de una pandemia que nos ha dejado literalmente en cueros ante un problema imprevisto, para el que no estábamos preparadas. Pero no por falta de conocimiento, sino por falta de inversión constante. Todos estos años, como apunta este artículo, era el sector privado el que debía, con la máxima ayuda estatal, por supuesto, despegar y lograr el restablecimiento de un marco económico en el que se habían profundizado las desigualdades, pero en el que la creación de riqueza se debía confiar a un modelo productivo de bajos salarios y sectores de mano de obra extensiva, como la construcción, el turismo y la hostelería, subsidiados por el poder público y donde la industria decaía junto con la investigación. Solo en 2018 se pudo volver a alcanzar la cantidad invertida en investigación 10 años antes, 14.946 millones de euros, una cifra semejante a la de 2008. Ha sido el sector privado el que ha impulsado este crecimiento, invirtiendo la tendencia de hace una década en la que el empuje en I+D+I venía del sector público. En el 2018, último año del dominio político de la tendencia conservadora, el porcentaje de investigación pública era del 2,3%, tras un brusco de crecimiento operado entre el 2011 y el 2013. Un efecto directo de estas políticas del derecho ha sido la precarización del empleo público. En general, puede decirse que el altísimo porcentaje de contratos temporales constituye el rasgo distintivo y odioso del mercado de trabajo español. Según la EPA, un 26,1% de los trabajadores españoles son 4,4 millones sobre 16,9 millones de asalariados. En el cuarto trimestre de 2019 tenían un contrato temporal. Pero esa temporalidad también está muy arraigada en el empleo público, lo que en principio resulta plenamente contradictorio. Salvo que se interprete su presencia en razón de las circunstancias reseñadas que han hecho de él y de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía uno de los blancos centrales de las políticas de recorte neoliberal que han sido el eje de la acción de gobierno desde la crisis de 2010 hasta la moción de censura contra el gobierno Rajoy en 2018. Y muy probablemente no ha seguido de manera tan sangrante porque entre gobiernos en funciones y pandemias no han podido hacer mucho más. Pero ahí está el ejemplo sangrante de las residencias, que ya comentaremos a fondo en otro programa, pero es directamente para echarse a llorar. No, de hecho, ya te lo comenté cuando te escribí para pedirte esta entrevista, que a raíz de vuestras demandas uno se pone a mirar y de primera parece que, hostia, la UR4 de Correos se le ha ido la pinza, que se ha puesto de huelga, pero no, o sea, te pones a mirar y se cumple el esquema típico de eso, de que tira privatización absoluta, claro. Menos gente. Sí. Claro, porque es que además el discurso de la empresa es que nosotros no tenemos faena suficiente para las 7 horas y media que tenemos que trabajar cada día si estuviéramos toda la plantilla trabajando. Eso es porque dicen que el correo ha bajado mucho. Que es verdad, el correo no es como de hace 10 años o 20 años, la gente no escribe cartas, evidentemente, claro. Pero hay otros productos que se han ido introduciendo en el día a día de la empresa, que son la paquetería sobre todo, la paquetería con compras por internet, que se ha multiplicado por, ahora mismo no lo sé, pero por muchísimo. Y claro, y con la pandemia todavía más. Entonces, claro, porque yo, por ejemplo, tengo una. O sea, yo más de una vez me ha pasado de pedir algo por. Vamos a citarlos ya, porque entiendo que es un problema bastante gordo que tiene Correos. Amazon, en este caso, y lo ha traído un empleado de Correos. Esto está pasando ahora mismo. Sí, está pasando porque hay empresas que utilizan la infraestructura de Correos para que sus envíos lleguen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que Correos, con la infraestructura que tiene, con la plantilla que tiene y con los medios que tiene, con dinero público, con subvenciones que tiene para prestar un servicio que no debería ser este, todos sus medios, todos los utiliza para este tipo de envíos. ¿Qué pasa? Que como no tiene suficientes medios por la faena que asume, tiene que dejar de prestar otro servicio, que es exactamente el servicio que tendría que prestar, como es el correo ordinario, notificaciones, certificados. Digamos que Amazon debería ser lo que tendría que estar a la cola, no lo primero. Claro. Pero no es así. Entonces, Correos prioriza Amazon lo primero. Amazon es como, el nuevo dios. Claro, porque... Correos. O sea, es así, porque claro, desde fuera sigue siempre están con los comentarios de es que mira, sí, los de Amazon, cómo están subiendo y cómo lo están petando, pero realmente, o sea, ya no te digo que esté supeditado a Amazon, pero bueno, parece que sí, ¿no? O sea, están dándole absolutamente sí. todo de una empresa pública, que ahí está el problema realmente. Claro, claro, si fueran privados, claro. Cada uno con sus chanchullos, pero al final... Claro, claro, claro. Entonces, ¿sí? Ese es el problema, que si hubiera recursos para repartirlo todo... Pues mira, podría ser discutible, no tenéis nada que repartir, pues mira, os damos gracias que os hemos dado a Amazon para que podáis tener algo que hacer toda la mañana, gracias. Pero no es así. Claro, yo tengo que dejar de repartir cosas porque tengo que llevar Amazon y con lo que te comentaba antes de los planes de cobertura, tengo que llevar, si yo tengo en mi sección dos Amazons, al haber seis secciones donde no hay nadie, tengo que ir a... una de esas secciones a llevar los Amazon que sean de esas secciones. Con lo cual yo tengo que, bueno, yo o tenemos todos los carteros y carteras, tenemos que dejar de repartir cosas, productos, llámalo como quieras, de nuestras secciones, porque Amazon es lo principal y lo primordial. Esto es lo que principalmente denunciamos, que es un servicio público que está completamente degradado y por culpa de una estrategia que es 100% empresarial, cuando no, sí, sí. No tiene por qué, no tiene que ser así, porque sigue siendo un servicio público. Sí, claro, porque esto entiendo que son órdenes expresas de correos como empresa, son órdenes que os pasan por lo bajini, esto está estipulado así, como en correos como empresa pública, determina que hay que priorizar Amazon, claro, a nivel oficial. Sí, a nivel oficial no, lo hace a nivel extraoficial, porque correos tiene que cumplir con el cumplimiento de lo que se llama el servicio postal universal, que únicamente lo presta Correos. Entonces, ellos no, oficialmente no pueden decir somos una empresa que tiene que dedicarse a Amazon y a los paquetes. No lo pueden decir porque es que no es así. Claro. Entonces, un ejemplo de esto es que cuando empezó todo el tema del coronavirus el año pasado, no sé si fue antes de Semana Santa, que toda la actividad laboral paró, que cerraron todo lo que eran servicios esenciales, nosotros en Correos no paramos, seguimos repartiendo porque nos consideraron un servicio esencial. Y sí, entonces la empresa no pudo repartir paquetes porque no estaba justificado el reparto de paquetes porque era un reparto de productos comerciales. No podía repartir. La razón de ser era que tenía que repartir pues burofax, notificaciones del SEPE por gente que estaba en ERTE. Sí, porque además todo esto ha subido infinitamente también, claro. Además claro, ha juntado todas las notificaciones que habrán subido una barbaridad. Claro, claro. Entonces la justificación de que nosotros estuviéramos trabajando durante esos días que nadie más trabajaba, solo esenciales, era el reparto de este tipo de envíos que durante el resto del año la empresa... Vamos, adelante. Se olvida completamente. ¿Qué pasa, obreritos? Seguid diciendo que todo es de todos. Hemos tocado en el Palace por 7 millones de pavos y un plato de angulas. Así que no vengáis con jodiendas. Mi rap está en venta, pero no podéis ni pagarlo. Seguid ahí comiendo cabezas. Somos liberales, no sistemas que erradican la puta pobreza. Promesas al trabajador, olvidaron la revolución y bailan a mi son. Que no tengo patria ni tengo nación, que van a expropiar medios de producción. Que la herencia de papi es mi único don. Yo duermo en el Palace, fuera un cartón. Ingenuidad, no me arrepiento de ver mi talento jodiendo tu mediocridad. El liberalismo te lleva al abismo junto a Carlos Marx. Nada me puede parar, soy como Carrero. Yo puedo volar, quería dispararnos con votos que monos. Dais un poquito de pena, ¿verdad? Y ahora toma nota, pavo, que tus camis de Lenin me sudan el nabo. Traigo el legado del gran don Pelayo, la unión de señores burgueses. Y no me apetece tu sermón barato. Me sabía poco social y tal cosas y mierdas de loco. Hijo del capitalismo, esclavizo a tus padres por un sueldo mísero. He visto tu circo de cerca, insisto que tu ideología son heces fecales. Voy a quemar festivales en nombre del mismísimo Jesucristo. Oigo los llantos, arde las rastas, rojos y hippies huyen de las ascuas. El Viñarrock bañado en napalm, Villarrobledo vuestro para cuellos.

Para eso precisamente se creó. Pero ¿qué pasa con este servicio, conocido como SPU? Pues que para hacernos una idea, por ejemplo, si un envío de Cádiz a Galicia tiene coste de 1 euro, nosotros solo ponemos sellos por valor de, yo qué sé, me lo estoy inventando, 60 céntimos, por ejemplo. Bien, pues esos 40 céntimos que faltan para llegar al euro que tiene de coste, lo destina el Estado a través de los presupuestos generales del Estado. Pues ahora multiplicad ese margen por los cientos de miles de envíos que hay a lo largo de un año. Ya de primera se abre una veda increíblemente jugosa para muchísima gente con las manos largas. Por tanto, ya de base, se puede empezar a intuir, aunque es increíblemente difícil dar con datos concretos al respecto, como es lógico, es de primero de corrupto esto, que estamos hablando de un pastel más que grande y difícil de seguir, cosa que lo hace mucho más tentador. Pero además, entra en juego la empresa que comentábamos. La todopoderosa Amazon. Resumiendo, para no entrar en detalles de contratos y negociaciones, hace unos años, grandes empresas como, por ejemplo, MRV o Seur, entre otras, trabajaban con Amazon. Pero, cuando la crisis empezó a remontar y el gigante digital seguía creciendo, lo que hizo fue endurecer severamente las condiciones hasta ofrecer ofertas irrisorias, lo que hizo que casi todas estas empresas se descolgaran del contrato. Y con razón. Entonces, Amazon creó su filial de repartidores, Amazon Logistics, y se hinchó a subcontratar empresas que aceptaban estas condiciones de mierda. Por otro lado, también montaron Amazon Flex, que viene a ser el globo de Amazon. Y digo el globo de Amazon porque, por ejemplo, estamos hablando de que Amazon paga a esta gente 14 euros la hora, pero no les da más de 34 semanales. Y esto obviamente hay que sumarle que los costes de gasolina, transporte y cuota de autónomo los asume el propio trabajador. O sea que sí, es un globo en toda regla. Esclavos de Amazon. Y digo esclavos porque esa es otra. Nos están intentando colar el concepto de riders para, como siempre, romantizar un trabajo de mierda, pero sigue siendo eso. Esclavismo. Y claro, Amazon no da abasto teniendo en cuenta que las grandes empresas, como decíamos, dejaron de trabajar para ellos. Entonces, como no daban abasto, ¿qué hicieron, aparte de subcontratar a otras tantas? Pues se quedan el mejor reparto para Amazon Flex y dejan los peores repartos para las empresas externas. Y aquí, en este punto, es donde entra Correos. Concretamente, Correos Express, porque aquí hay otro chiste. Es que, aun siendo filial de una empresa pública que se encarga de la paquetería, esta es una subcontratación plenamente privada. De manera que ya tenemos otro embolado montado entre lo público y lo privado. Además de una puerta de entrada como una catedral para todo chanchullo que se quiera hacer al respecto. ¿Os acordáis de esto que comentábamos del SPU, el servicio postal universal por el cual Correos está obligado por ley a repartir todo envío necesario? Pues lo sumamos a esto y ya tenemos montado el negocio. Y ojo, porque según leemos en el diario.es, en Madrid, por ejemplo, los empleados de Correos tienen que ir, ojo, a los almacenes logísticos de Amazon, de ahí llevar los paquetes a sus propios centros de clasificación de correos y a partir de ahí repartirlo. Y por tanto, esto lo que hace es encarecer el proceso de una manera impresionante. Ves que ni siquiera Amazon lleva los paquetes a correos, tienen que ir también a hacerles el trabajo a sus fábricas. Y no estamos hablando de unos pocos, precisamente. Porque aunque Correos no da detalles del acuerdo firmado con Amazon hace ya unos años, ni cuánto cobra por paquete, ni cuánto reparte, porque son datos que se han ido obteniendo a través de trabajadores y cálculos hechos por sindicatos, las fuentes sindicales de UGT indican que solo Correos Express reparte entre 40.000 y 60.000 paquetes de Amazon diarios. ¡Es una burrada! Según Carlos Trubialde, experto en el sector de la logística, el coste que tiene Amazon de repartir un paquete en su red es más alto que lo que paga el Estado a Correos. 3 euros frente a 2. Con lo cual, al final, cada uno de los españoles estamos subvencionando la red de reparto de Amazon. Porque si no existiera este mamoneo con Correos Express, el coste del envío sería un 33% menor si lo hiciéramos por correo. Impresionante, tú. Impresionante. Según el informe Yellow sobre políticas públicas y entorno social, llamado Evaluando Correos 2017, la empresa desvía el dinero del servicio postal universal, que es deficitario por motivos que empezamos a vislumbrar, hacia el servicio de paquetería urgente y así ser competitiva en este sector. Y con esto benefician a grandes gigantes del e-commerce como Amazon o Alibaba, con lo que tienen acuerdos comerciales. El informe sentencia, y ojo porque no se anda con rodeos, que Correos es un operador tóxico dentro del sector de transporte urgente de paquetería relacionado con el comercio electrónico. ¡Ojete tú! Aún en las notificaciones administrativas, según vuestro comunicado que sacasteis al principio de la huelga, habláis de graves irregularidades cometidas por la jefatura local en la falsificación de datos. Soy ignoto en esto, te lo pregunto porque no... O sea, ¿directamente falsificaban como que lo habían entregado y realmente no? ¿O cómo? No, no esto, porque esto es... No se puede, claro, falsear una entrega porque no hay, porque las entregas van todas con la firma e identificación de la persona que la recibe. Uh-huh. Pero las notificaciones tienen, digamos, un procedimiento por ley, que es que tiene que haber dos intentos de entrega, por una diferencia de 2 horas, creo que es, y en 2 turnos diferentes, tanto mañana como tarde. Entonces, la empresa tuvo que establecer un turno de tarde para que el primero o el segundo intento, uno de los dos, fueran diferentes turnos, ¿vale? Nosotros solo hacemos turno de mañana, pero sí, nosotros siempre hacemos los 2 intentos por la mañana. Uh-huh. Entonces, una ley dijo que no, que el segundo intento tenía que ser por la tarde o el primero tenía que ser por la tarde, tiene que haber esa diferencia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, como solo tenemos turno de mañana... no podíamos ir por la tarde a hacer un intento. Tuvieron que crear un turno de entrega por la tarde. ¿Qué pasa? Que estos 2 intentos de entrega tienen que ser reales. Un funcionario o un cartero tiene que ir a tu casa una vez por la mañana y otra vez por la tarde. Con 2 horas de diferencia mínimo. No pueden ir hoy a las 10 de la mañana y mañana otra vez a las 10 de la mañana. Tiene que haber esa diferencia. ¿Qué pasa? Que estos 2 intentos tienen que ser reales. En el segundo intento te dejan un aviso con si no estás en casa. En el primer intento no. En el primer intento tú picas, si no hay nadie, ya claro, volveré mañana o ya volveré al otro turno por la tarde. Uh-huh. Hay un vacío ahí. Claro. Entonces el primer turno se falsificó porque se dio por hecho que el funcionario de tal o el cartero cual pasó a una hora por los domicilios, ¿no? Pero no fue así. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una acumulación grande de notificaciones, muchas notificaciones. Entonces, para aligerarlo, digamos, el primer paso se obvia. No se hace directamente. Uh-huh. Nadie ha pasado por tu casa. Nadie ha venido a tu casa a intentarlo por la mañana. Claro, pero como por no la tarde. Hay registro, no hay manera de... Claro, como no hay ningún registro, pues el registro queda en la carta, digamos, con una identificación, una hora que el trabajador da fe de que se ha hecho ese intento de entrega. Uh-huh. ¿Qué se hizo en nuestra unidad? Nuestra jefa, para aligerar el proceso, cogió un montón de notificaciones e hizo pases ficticios. Wow. Yo vine a tu casa a las 10 de la mañana. Yo vine a tu casa a las 10 de la mañana. Yo vine a tu casa a las 10 de la mañana. Claro, cogió un montón de notificaciones, puso que ha pasado a las 10 de la mañana y diferentes direcciones. Entonces era imposible, ¿no? Eso se lo denunciamos porque esto es una falsedad. Esto es falsear documentos que son oficiales y que, claro, tienen un procedimiento por ley que hay que cumplir. O sea, no tiene ninguna lógica que una empresa cree un turno de tarde específico para cumplir una normativa con 2 horas de diferencia y en 2 turnos, y aún así, cuando uno de los dos no se vaya a cumplir, porque para eso es tontería, ¿no? Claro, porque estamos hablando, no entiendo, vamos, no soy experto, pero es, en principio esto es delito, entiendo, ¿no? Son documentos oficiales, son, joder. Sí, claro, no puedes, de la misma manera que yo no puedo... entregar una notificación, poner mi DNI, poner el DNI de la persona que me parezca a mí y decir que lo he entregado. Claro. No lo puedo hacer, porque en el caso que haya cualquier problema, luego, ¿sabes? Sí. Entonces, esto se ha hecho y nosotros lo hemos denunciado. Uh-huh. Ha habido 2 sindicatos que han denunciado esto a la propia empresa y la empresa no ha hecho caso omiso, ¿no? No ha apartado a esta persona, que no creo que yo, creemos que no está capacitada para ha cometido controlar un error. Claro, y para estar al cargo, porque al fin y al cabo es una persona que es la responsable de que estas notificaciones cumplan con la legalidad, claro, y no lo ha hecho. Entonces, muy grave, ¿no? O sea, yo si no lo hago, sí, como trabajador, pues me pueden abrir un expediente disciplinario conforme, claro, he hecho una ilegalidad porque yo tengo una responsabilidad como trabajador. Sí, sí, claro. De hecho, está bien que exista la notificación, o sea, el procedimiento, pero claro, que se cumpla con todo el mundo. Claro, sí. Claro, se tiene que cumplir porque, claro, y lo más importante de todo esto es que los ciudadanos tienen derechos, porque si la administración pública paga para que te pueda encontrar en casa porque viene en dos intentos, con dos horas de diferencia, por la mañana o por la tarde, uh-huh, lo hace para encontrar a la mayoría de la gente posible, no para encontrarla. Claro. Aparte, luego, no, eso será mucho follón, pero sí que es verdad que de todo esto se derivarán infinidad de problemas de cada uno, porque más ahora con notificaciones, claro, administrativas, claro, la mitad de estas corre mucha prisa. Entonces, claro, estamos hablando de... Luego, claro, mátate tú, no, entiendo que tienes que ir luego a la oficina, tienes que ir a buscar la notificación. Claro, claro, porque es que si además yo soy una persona que solo trabaja por la mañana o solo trabaja por la tarde, por eso se hace, porque así seguramente o el de la mañana o el de la tarde te encontrará en casa y esa notificación se entregará. Si ya una de esas dos posibilidades la eliminas con un pase que es falso, ya estás. Estás jodiendo al usuario, sí, sí. Claro. Joder. Entonces, esa es una de las irregularidades. Luego hay otra irregularidad que se cometió, que es en... Bueno, es que igual es muy largo, tío. Nada, tranquilo. Sí que hay una cosa. Muchas cosas. Bueno, pasaremos a... Sí, porque si no aquí nos tiramos. La cosa, claro, es... Claro, es que tiene miga. Podemos tener una enciclopedia. Sí, ya te dije, sí, es lo que decía antes, que me puse a mirar así, no a fondo, pero por encima, por internet, y dije, hostia, aquí hay donde rascar por todos lados. La virgen. Sí, sí. Y ojete, porque hay varias sentencias sobre esto. Y obviamente van todas en la misma vía. Por ejemplo, en 2012, una funcionaria de Correos fue condenada a 3 años de cárcel por falsificar la firma de una carta certificada. Y otro empleado, en 2014, a 4 años por firmar un acuse de recibo. Y sí, eso es lo lógico. Como nos comentaba Eduardo, son documentos públicos. Y de la misma manera que se les exige a estas trabajadoras que cumplan la ley... Lo único que se está pidiendo, entre otras cosas con esta huelga, es hacer cumplir la ley. Ni más ni menos. Pues tenían razón todas las que decían que la queda lo peor. Ya, o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira al cielo y dice espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar. Uno. Por la homosexualidad normalizada. Dos. Por la discapacidad que te hace digna. Tres. Por las presas víctimas del Estado. Cuatro. Por las feministas que hacen justicia. Cinco. Por las que dan su vida OA. Seis. ¿Sabéis qué hay que hacer? Siete. Somos conscientes de nuestra clase. Pedid otra ronda porque nos vamos a quedar aquí. Claro, ¿en qué estaría yo pensando con eso de volver a Isla Hormiga? Acabamos de llegar aquí y tenemos comida más que suficiente para todo el invierno, ¿verdad? ¿Para qué volver? Hubo una hormiga que osó enfrentarse a mí. Sí, pero podemos olvidarnos de ella. Era una simple hormiga. Tienes razón. Solo se trata de una hormiga. Sí, jefe. Sí. Son diminutas. Diminutas. De acuerdo. Supongamos que este grano es una simple y diminuta hormiga. ¿Te ha dolido? No. Bueno, y a ver esta. ¿Es una broma? ¿Y qué me decís de eso? Si dejamos que una hormiga se enfrente a nosotros, todas podrían hacer lo mismo. Esas hormigas, aunque sean unas canijas, nos superan en 100 contra 1. Y si llegasen a esa conclusión, se acabaría nuestra forma de vida. No es cuestión de comida. Lo que importa es mantener a esas hormigas a raya. ¡Por eso vamos a volver! ¿Alguno de vosotros quiere quedarse? Es un orador bastante competente, ¿verdad? Por ejemplo, también exigía ese cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. No se cumple. No, porque en nuestra oficina es una oficina pequeña y ya te digo, somos 26 carteros. Entonces, la distancia de seguridad que tendría que guardarse en nuestra oficina no se cumple. Entonces, lo hemos venido denunciando. Uh-huh. Y la realidad es que estamos en un espacio de, no sé, te diría medio metro entre unos y otros, ¿no? han hecho una especie de reforma, han movido el mobiliario de tal manera que ellos justifican que ya tenemos la separación, pero no es así. Hay otras oficinas que sí que han podido, que sí que están en 2 metros de separación entre cada trabajador, pero en nuestro caso no. Claro, depende del sitio también, claro. Sí, sí. Con el tema del coronavirus, pues ellos dicen que con las mascarillas pues ya es suficiente. Y creemos que no. Esto ya es un problema de percepción. Pero bueno, claro. nosotros no hay 2 metros de separación. Eso está claro. Menos. Sí, sí. ¿Tenéis alguna respuesta de momento? Porque claro, lleváis varios días ya. ¿Desde qué día estáis en huelga? Desde el día 6 de abril estamos de huelga. ¿Y habéis tenido alguna respuesta por parte de correos, por parte de alguien de vuestra oficina? Alguien, no. O sea, a nivel oficial... No, de nuestra oficina no, porque no... No, como si no fuera con ellos. No, no, ¡qué sorpresa! No. Y luego por parte de correos, pues nosotros en principio, antes de empezar la huelga, pues nos reunimos con la empresa en el Departamento de Mediación de la Generalitat, a instancia de la Generalitat, que es un proceso que es bastante, que es normal, que antes de que haya un conflicto de huelga, te reúnes con la empresa para ver si puede solucionar antes de que empiece. Pero no, nos ofrecieron cosas que no eran reales. Hablaron de una contratación que realmente no era verdad. Hablaron de que habían subsanado el problema este que hablábamos del espacio entre trabajadores. Tampoco era verdad. Y hablaron de que estaban investigando a la jefatura por esto que hemos explicado en las notificaciones, cosa que tampoco es verdad, porque el expediente empezó creo que en el mes de octubre y noviembre y está a punto de acabar, son 6 meses, y no ha habido ninguna medida cautelar para que esta persona no siga cometiendo irregularidades, que es lo que sospechamos que puede seguir haciendo. Entonces, claro, en esta primera reunión no hubo ninguna propuesta sería. Nosotros no lo aceptamos porque nos pensamos que era una cortina de humo y pues entonces decidimos empezar la huelga. Cuando ya en la segunda semana vimos que no hubo más movimiento, pues el miércoles de la semana pasada fuimos a Barcelona, nos concentramos en la central de correos en la Vía Layetana y un representante de la empresa nos instó a reunirnos con ellos, que nos pareció un gesto de que podía significar algo. Pero estuvimos reunidos con esta persona y no se nos ofreció absolutamente nada nuevo. Lo mismo que la primera reunión, con lo cual seguimos con la huelga igual. Además de todo esto, una novedad que ha habido es que en otra unidad de reparto ha habido más contratación para subsanar, para minimizar los efectos de la huelga que estamos... Ah, bueno. Claro, están contratando a más gente, han contratado a 5 personas más, para, digamos, limpiar todos los paquetes que se están acumulando en nuestra unidad. O sea, es un esquirolaje por parte de la empresa, encubierto. Sí, no quería decirlo yo, pero... Sí, sí. Sí, sí, ya lo digo yo. Y bueno, pues esto también lo vamos a denunciar, porque claro... Sí, sí. Es ilegal que contraten a nadie mientras estamos haciendo huelga, pero lo han hecho de manera tramposa en otra unidad de reparto que coge, que digamos que retiene nuestro trabajo. Los paquetes no se envían a nuestra unidad, sino que se envían a esa otra unidad y de ahí los trabaja. Entonces, vale. En nuestra unidad hay mucho menos trabajo acumulado del que debería haber. Pero esto es una mentira, porque no está llegando el trabajo que nosotros hacemos cada día y durante todo el año. O sea, que si ha habido una estrategia por parte de la empresa en todas estas 3 semanas, ha sido la de contratar más gente por otro lado para minimizar la huelga. No ha habido nada más. Otro muerto más, otro asesinato patronal. No es un accidente. El propio Abascal ha defendido esta mañana que solo había 18 pasos entre él y los manifestantes en una entrevista en el programa de... 18 pasos, como 18 fue el día de julio en el que para él todo. El día de la casualidad, no lo creo. Coño, si el propio ABC ya te está dejando a ti por loco y está diciendo, querido... fuiste tú el que fue allí a... Vamos a calmarnos. Cálmate un poco, relájate un poco. Insisto, no sabemos nada de lo que dijo, ni le interesa tampoco, porque tampoco es que tenga unos discursos espectaculares. No, pero sí que me hace mucha gracia que parece que se ha tragado un magnetófono con el nodo, porque habla siempre así, en pequeñas cápsulas. Los ilegales que vienen a este país. A por ellos, que están ahí. La gentuza que viene, chacho. Y la cuatro gentuza frases. Tampoco estoy yo para decirte a nadie frases, pero chico, que se supone que eres candidato a presidencia del gobierno. Gentuza, estercolero multicultural. Ya la están ahí. Nos quieren quitar la libertad, pero ya estaría. Quítate el fachaleco ese que te lo estás creyendo. De repente, me pongo ahí. Te lo estás creyendo, Es que entre eso y la capacidad que tiene Rocío en Monasterio de hablar siempre, sonriendo, ¿así? siempre, esto no va a pasar más, este país se va a acabar la impunidad de la izquierda, sí, háganme caso ustedes, porque la izquierda va a acabar comiéndome a mí la genitalia, sí, así es, señoras y señores, Vox ha venido a ayudar a España y a Cuba también, sí. Sí, además siempre hacen referencia a cubanos, Cuba, venezolanos, claro. No sé qué. Porque nosotros conocemos a muchísima gente en Venezuela que no puede todos más. Los cubanos, los cubanos, sí, venezolanos. Los blancos que quieran venir son bien todo recibidos. Lo que tengan más de 50.000 euros en el bolsillo en este momento tienen un piso garantizado, no por eso la manca. Hemos estado viendo por redes que habéis estado recorriendo todos los barrios de Sabadell dando a conocer vuestra propuesta, vuestras exigencias de huelga. ¿Cuál ha sido? ¿Habéis notado respuesta positiva, negativa? ¿Habéis encontrado algún tipo de respuesta por parte de la ciudadanía? ¿Ha entendido la ciudadanía? Porque claro, suele pasar, no sé si en vuestro caso, pero suele pasar que el sector público generalmente lo tiene un poco más complicado para proponer una huelga, porque sí que está instalado la idea esta de que, hombre, pero si son funcionarios, pues si para lo que están cobrando el horario que tienen, encima hacen huelga. Al menos yo me lo he encontrado un montón de veces, comentarios de este tipo. Entonces, sí, hombre, algún comentario hemos escuchado por ahí, pero vamos, son mínimos. No, en general está teniendo, no, lo está entendiendo. En general, sí, porque además nosotros también intentamos hacer pedagogía y explicarle a la gente que si nosotros estamos haciendo huelga, no estamos pidiendo ni subida de sueldo, ni estamos pidiendo que no nos vayan a echar porque hay un ERE, ni estamos pidiendo más días de asuntos propios, ni estamos pidiendo nada que tenga que ver con otra cosa que no sea reivindicar un servicio público de calidad. Nosotros estamos pidiendo más contratación, simplemente, para... Y no es porque queramos trabajar menos, sino que queremos que se trabaje bien y que a la gente le llegue todo su correo. Porque es a lo que nosotros realmente nos parece que es muy grave, que no podamos cumplir con lo que realmente es nuestro cometido, que es el reparto de la correspondencia y el servicio público, prestar un servicio público de calidad. Uh-huh. Y eso es lo que, por eso hacemos huelga y estamos nos hemos parado por eso y aparte también porque la jefatura ha cometido irregularidades, consecuencia de esta falta de contratación, de esta falta de personal, que lo que ha hecho es trampear notificaciones para hacer ver que se puede trabajar con menos personal. O sea, que lo que pedimos nosotros es que haya un servicio público de calidad, no pedimos otra cosa, no pedimos que nos suban el sueldo, ni pedimos privilegios, ni pedimos nada de eso. Pedimos que el servicio sea de calidad y que sea que la gente no salga perdiendo, que la gente no deje de recibir su correo, por muy mucho que haya bajado su correo, pero que el poco que sea, que le llegue cuando le tiene que llegar. Entonces, por eso yo creo que la gente también, cuando le explicamos la situación y por qué estamos en huelga, lo entienden, porque creen que tiene que haber un servicio público de calidad. Y ya no solo la ciudadanía de a pie, que hemos estado hablando con mucha gente, por parte de las asociaciones de vecinos, que son las que hemos intentado también un poco canalizar la reivindicación, pues la respuesta ha sido muy positiva, dándonos la razón y confirmando que la gente pues está cabreada porque su correo no llega como debería llegar. Además, luego te pones a mirar y sí, realmente todo esto, lo que lleva la privatización, al final lleva a que estamos pagando lo de Amazon a más precio de lo que se está pagando a correos, que como es muy... Claro. Es rocambolesco por todos lados. En fin. Sí. Entonces, sí, por parte de la gente no podemos tener queja de su respuesta. Bien. Ha sido muy positiva. Me alegro. Porque ahora, en el horizonte, entiendo que es huelga indefinida y de momento, como no se ha movido un dedo, seguís ahí. Sí, seguimos ahí hasta que aguantemos y ya está. Hay una caja de resistencia que está. Estamos recibiendo también mucha ayuda por parte de compañeros y otras entidades que nos están ayudando, porque si no sería mucho más duro. El motivo tampoco es económico, ¿eh? No, pero al final sí que es verdad que todos vosotros los días de huelga no los cobran. Claro. Claro, al final. Es un esfuerzo importante. Es consciente la gente de que es un esfuerzo grande. Uh-huh. O sea, que hemos tenido... pues eso, mucha muestra de solidaridad con nosotros, porque además saben, mucha gente sabe que muchos compañeros de otras unidades de reparto saben que es un problema que también tienen y de hecho, como tú decías antes, hay otras huelgas en marcha por ahí y sí. Por ejemplo en Almería esta semana ya hay 3 días de huelga por las mismas razones que las nuestras. Oficinas que están a 1000 kilómetros de aquí y tienen el mismo problema porque la política de esta empresa es cargarse el servicio público. Y es así. En ellos están, parece. En ellos están, claro. Tan solo son rutinas, vidas cruzadas en este mundo en ruinas, lleno de gestos de miradas, vecinas, vecinos. La caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta. Y se ha comprometido con la hija del tendero. Mira, llevan montacasa, el grama 50. Miradas hambrientas, el yonki de los 80. El gorilla, el tonto del runner, la dependienta. Recientemente despedida, un jefe ingrato. No tenía contrato, nada de sindicatos. En la tienda de zapatos, el vendedor de cupones. La loca de los gatos, los ojos como platos. La realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias, y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, to show you.

Un señor que debería estar pudriéndose en la cárcel hace ya años y que ahí sigue dando vueltas por la ciudad tan impunemente. Pero el caso es que, habiendo estado en esta federación, digamos que no se puede considerar un currículum muy ajustado para dirigir una empresa de la envergadura de correos. Pero vamos, nada nuevo. De hecho, nuestro guapérrimo presidente también colocó a dedo a Óscar López Águeda, antiguo secretario general del PSOE de Castilla y León, como consejero delegado de Paradores de Turismo de España, y a su secretario de Estudios y Programas, Tezanos, como presidente del Centro de Estudios Sociológicos. Pero a lo que vamos, que teniendo tantísima experiencia en el mundo del servicio postal, es obvio que este señor, como tantísimos otros enchufados, se ha ido limitando a gestionarlo como cualquier empresa pública. ¿Cómo? You know you make me wanna shout, lift my hands up and shout, throw my hands up and shout, kick my heels up and shout, come on now, take it easy. Pues cuando llevas todas las cuentas, es fácil. Inflaron las pérdidas del resto de divisiones de correos y barra libre. Todo el déficit tenía que ser puesto por el Estado. Y ojete, que la Comisión Europea en junio de 2018 evaluó posibles infracciones en la financiación de correos. Y aunque determinaron que no eran ilegales porque se hicieron en condiciones de mercado... Eso es el mercado, amigo. Sí que estimaron que Correos había recibido en ayudas estatales de forma irregular 167 millones de euros entre los años 2004 y 2010. Pues Eduardo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has dicho. Dejaremos el enlace, bueno, el número de cuenta de la Caja de Resistencia por si alguien quiere colaborar. Y no sé, si quieres decir algo al mundo, y si, no sé, ¿qué quieres decir al mundo, Eduardo? Bueno, al mundo no sé qué decirle. Lo que le diría es que si pueden... entender que, como lo que te he dicho antes, que nuestra reivindicación es pública, única y exclusivamente para defender el servicio público, que entiendan por qué estamos de huelga, que es un esfuerzo considerable, pero que lo hacemos porque realmente queremos que el correo sea una empresa seria y que sea una empresa de calidad y que no sea un mero transmisor de paquetería y nada más. Y sobre todo no queremos que sea otro rincón de donde la corrupción y el enchufismo y los chanchullos son el día a día. Queremos que los procesos sean transparentes y que cada uno tenga lo que se merece y esté donde se merezca. Digamos que los procesos sean limpios y que la ciudadanía no lo pague. Que eso lo pedimos eso. Pues ahí queda. No sé si le puede decir algo más al mundo, pero vamos. No, de hecho, joder. Ha quedado todo clarísimo. Al menos, si no es al mundo, al menos a los ciudadanos de Sabadell. Sí, que es a los que nos compete esto. Parte de ellos, y que son 70.000 personas las que están afectadas por esta huelga, que es todo el barrio de Candeo, todo el barrio de Canrul, Canoriac, Castellarnau, Cañón, mucha gente. Y sí. Mucha gente que no está recibiendo su correo porque Correos no le importa nada el correo ordinario ni el servicio público, y eso lo se tiene que saber. Si compras una percha por internet o una funda de móvil, tranquilo que te llegará. Pero como tengas que jubilarte o tengas que decir una carta del taulí o tengas que ir a un juicio, Más complicado. No, seguramente no, no te llegará. Ese es el mensaje que le puedo enviar al mundo. Bueno, ya es mucho, ya es mucho. Genial, así Eduardo. De grave y de triste. Sí. Bueno, Adri. Ahí vamos. Pues muchísima fuerza y, joder, seguiremos ahí a ver en qué andáis. Y animamos a la gente a que, si puede y quiere y le pica, que sume a la caja de resistencia o por lo menos que difunda el mensaje de esta gente. Vale. Y si no, que nos apoyen y que hagan difusión por redes y que lo hagan saber de que esto es un problema gordo y que Correos tiene que cambiar muchas cosas. Y bueno, y aparte de eso, pues las movilizaciones que tenemos pendientes. Este miércoles 21 de abril estaremos en el ayuntamiento a las 6:30. Bien. Hacemos un llamamiento a todo el mundo que quiera venir para darnos apoyo o para preguntarnos cómo está el tema o cómo se nos puede ayudar o qué aportaciones se pueden hacer. Pero muy bien. Que ahí estaremos. Estupendo. Pues muchas gracias, Eduardo, de nuevo. Y mucha fuerza y mucho ánimo. Gracias. Vaya bien. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. En fin, que nosotras nos vamos yendo. De nuevo le damos mil gracias a Eduardo por esa entrevista que nos concedió y a todo el comité de huelga y a los trabajadores y trabajadoras de Correos. Mucha fuerza y mucho ánimo en estos tiempos que seguramente no lo estén pasando bien. Nos vamos. Os dejaremos, como hemos dicho, en la caja de comentarios el número de cuenta de la caja de resistencia por si podéis y queréis colaborar con los huelguistas, porque al fin y al cabo, como venimos diciendo toda esta semana, su lucha es la de todas. Porque no están luchando, como bien apuntaba Eduardo, porque le suman el sueldo o nada parecido. Están reclamando poder ejercer su trabajo de manera segura y, sobre todo, justa y legal. Porque ya son demasiados los derechos que hemos ido cediendo con los años y se nos olvida que existe una cosa que se llama sindicatos y, sobre todo, lucha obrera. Y aunque suena tópico a más no poder, cierto es que parece que estamos derrumbando todo lo que tanto ha costado edificar durante tantísimos años. Porque otra vez lo decimos, y será todo lo repetitivo que queráis. Pero la historia del mundo es la de un grupúsculo de gente que ha ido chafando a la gran masa y de cómo esa gran masa, la mayoría, hemos ido recuperando espacios que sistemáticamente nos han sido vetados y negados. Y huelgas como estas buscan precisamente eso. Ya no vivir a cuerpo de rey, ni siquiera subidas de sueldo. Nada de eso. Buscan algo tan simple y a la vez tan indignantemente incumplido como un trabajo justo y seguro. Porque aunque parezca surrealista, hasta eso estamos perdiendo. La parte buena es que siempre queda la posibilidad de luchar por ello. Y queríamos despedirnos con un temazo de Billy Bragg, que aun teniendo un chorro de años, sigue siendo tan vigente como tantos otros, lamentablemente. Y dice cositas tan interesantes como esta. Hay poder en la fábrica, poder en la tierra, poder en las manos del obrero. Pero todo eso suma nada si no permanecemos unidas. Hay poder en la unión. Ahora, las lecciones del pasado fueron aprendidas con sangre de los trabajadores, los errores de los patrones que debemos pagar. Desde las ciudades y las tierras de cultivo hasta las trincheras llenas de barro, la guerra siempre ha sido la manera de actuar de los patrones. El dinero habla por dinero, el diablo por sí mismo. ¿Quién viene a hablar por la piel y el hueso? ¡Qué consuelo para la viuda! ¡Luz para el niño! ¡Hay poder en la unión! No lo olvidemos nunca. Nos vemos en breve. Salud y anarquía para tothom. Cuidar sus. There's power in the factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past we will learn with workers' blood. Of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud, war has always been the bosses' way, sir. The union forever defending our rights. Now with the black leg, the workers unite with our